En octubre de 1989 arrancó la más cuantitativa oleada ovni que recuerdan los tiempos. Duró apenas un año y medio y tuvo lugar sobre un país de reducidas dimensiones, Bélgica. El pequeño estado centroeuropeo se convirtió entonces en la capital mundial del enigma más relevante de todos los tiempos. No obstante, en 18 meses se registraron del orden de 3.000 avistamientos. Desde un principio los parámetros de aquella oleada quedaron bien determinados. Todos los testigos describían grosso modo lo mismo: la aparición de un objeto triangular, oscuro, con un foco blanco en cada vértice y uno rojo intermitente en el centro. El ovni se desplazaba a veces a muy bajas cotas y siempre, siempre en completo silencio. Desde octubre los triángulos negros aparecieron día tras día. Los investigadores por un lado y las autoridades por otra recogieron decenas y decenas de testimonios. Oficialmente no había explicación. Muy pronto se barajó la posibilidad de que se tratara de aeronaves secretas, pero Estados Unidos, la OTAN y el resto de países occidentales lo negaron por activa y por pasiva. Aquello no era propiedad de ninguna potencia. La oleada tuvo su apogeo la noche del 30 al 31 de marzo de 1990. Se considera este uno de los mejores, si no el mejor, caso ovni jamás ocurrido. Por aquellas fechas, un grupo de investigación civil, el SOVEPS, Sociedad para la Investigación de Fenómenos Espaciales, y el ejército belga, habían iniciado una fructífera colaboración. Así pues, cuando aquella noche el radar de la OTAN en la ciudad de Glons detectó la presencia anómala en el cielo, todos los mecanismos de vigilancia se pusieron en marcha. A la par que la primera detección en radar, varios gendarmes belgas notificaron la presencia de los ya famosos triángulos negros. Hasta 18 agentes de los cuerpos de seguridad de la región de Brabante los pudieron observar aquella histórica jornada. Ellos fueron quienes denunciaron que junto al primer ovni habían surgido otros dos, a la par que un cuarto que tenía forma de triángulo isósceles. La detección en el radar de Glons se produjo 15 minutos después de las 11 de la noche. El ovni se desplazaba hacia el oeste a una velocidad increíblemente lenta, 45 kilómetros a la hora. Media hora después, en la base de Semerzake, se detectó nuevamente el ovni. Fue en ese momento cuando el Estado Mayor, permanentemente informado, tomó la decisión de enviar dos cazas F-16 con objeto de identificar los ovnis. La misión de los dos cazas iba a durar hora y media. Disponían de radar a bordo. Los pilotos, guiados por los gendarmes y los operadores de los centros de control, se encaminaron al cuadrante en el cual se encontraban los cuatro triángulos negros. Y así, a las 0 horas y 13 minutos del 31 de marzo, los ovnis aparecieron en las pantallas de radar que tenían frente a sí los pilotos de ambos cazas. Justo en ese momento, los sistemas de ataque de los F-16 se enfocaron directamente a uno de los ovnis. En ese instante, si algún superior hubiera dado la orden, el caza podría haber disparado sus letales misiles sobre el ovni. Acababa de comenzar la más espectacular persecución ovni de la historia. La semana que viene, en nuestras siguientes entregas, les contaremos qué ocurrió después. Y en todas sus vertientes, especialmente en las más folclóricas, había despertado. Pero también se activó el fenómeno en su vertiente más pura. Donde más se notaría fue en Bélgica. Allí, desde 1989 a 1991, se produjo una oleada sin par. Se registraron más de 3.000 avistamientos de naves triangulares de procedencia desconocida. Analizaremos los sucesos de la oleada belga en nuestro siguiente capítulo.